Ivy. Bien, buena, buena. ¿Me lucida? Ubícate atrás mío. Espere. Ya, vamos. Hola, señor. Pues no te a llevar su Thank you. moto, voy por 1500 a terminarlo. Hola, casera. Hola, casera. Sandía. Hola, sandillas. ¿Cómo vas? ¿Saliendo? Gracias.